igual que un mosquito más tonto de la manada. Yo sigo tu luz aunque me lleve a morir. Te sigo como le siguen los puntos finales a todas las frases suicidas que buscan su fin. Igual que el poeta. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, queridos mecenas, aquí a un contenido exclusivo para todos vosotros. En una semana que, bueno, pues esperemos que esté pasando lo mejor posible para todos y donde el protagonista en esta ocasión tiene un nombre que es PlayStation 4. Ahora lo vamos a explicar qué vamos a hacer aquí. Me callo porque es más cómodo engañarse. Me callo porque ha ganado. Pero que nosotros no nos vamos a callar, ¿eh? Como hace Maya Montero, nosotros no. Hoy vamos a hablar porque tenemos el duro objetivo de elegir nuestros juegos preferidos, favoritos, indispensables, no sé cómo decirlo, nuestra selección totalmente personal, que no tiene por qué coincidir. Nosotros no nos la vamos a dar aquí como hacen otras personas, de nada. No voy a decir, tenéis que jugar a estos juegos. Pero sí que empezamos esta ronda con Switch. Y la verdad es que salió una selección, yo creo que curiosa, con títulos que algunos se repitió. Y hoy hemos intentado que no ocurra porque la variedad está al gusto. Y creo que en este batallón la palabra variedad nos define bastante bien. Así que yo voy a ir dando la bienvenida a mis compañeros una semana más. Aitor, hola, hola. Hola, hola, aquí estamos de nuevo. Pues sí, la verdad es que creo que había que hacerle justicia a un sistema como PlayStation 4, porque creo que ha sido un sistema que la anterior generación arrasó completamente y la verdad es que con un catálogo que, vamos, envidiable a todos los sentidos. Yo voy a dar ya el primer titular, aquí, en el minuto 2:20 de programa. Esta es mi consola de la generación. Oh. Sí, sí, sí, sí. Por horas de uso y por experiencias y recuerdos. Y esto es algo que uno no elige, que lo tiene o no lo tiene. Y esto me ha pasado porque, bueno, con Vita mucha gente quería que fuera la mejor consola porque sobre el papel estaban las especificaciones y todo esto, pero luego no pudo ser. Aquí sí. Aquí para mí sí. Así que, bueno, pues vamos a compartir el núcleo, los juegos, que es lo importante. Y vamos a seguir con las presentaciones. También está ahí al otro lado Juanjo, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Pues nada, yo muy contento de estar aquí y yo voy a hacer una proposición. En vez de dar un titular, voy a hacer una propuesta, a ver qué piensan nuestros mecenas, que contesten en la cajita de comentarios, porque es muy fácil hacer esto así para máquinas de estas generaciones más modernas, pero seguro que Atreides está contento con esto. ¿Y si hacemos esto con máquinas que no son tan modernas? ¿Y si hacemos tres juegos de la Mega Drive? A ver si Sergio es capaz de decirme tres juegos de la Mega Drive que no sea el Sonic 1, 2 y 3. No participaría. O sea, os daría la voz y yo mientras estaría pinchando música en Spotify. Estaría bien que nos lo pusiéramos un poco como deber explorar el catálogo y que te lo hacemos. Ahí está el informe de misión, sí, sí. Pero iremos al pasado. Yo creo que sí que a lo mejor no así. Vamos, la idea yo creo que siempre es la integración, que podamos participar todos. Hombre, si no quiere que participe, entonces, bueno, no pasa nada. Así os aplicáis un poquito la arqueología, que no está mal coger de vez en cuando el pico y la pala y ponerse a... Sí, porque además PlayStation 4 es una consola que sigue viva. Sí, que sí. Ya ha salido mencionado lo de generación anterior, pero yo la estoy viviendo en presente. Y te digo una cosa, que esto es muy, muy importante, no es ninguna tontería. No hace mucho un amigo mío, por cosas de su cosas personales suyas, quiere comprarse una Play 4 Pro. Y me consultó para ver si podía encontrarla porque decía que no encontraba de segunda mano a precios baratos. Y me puse a buscar y efectivamente... No puedes, ¿eh? Hay una falta de stock de consolas que ya está afectando a las consolas de lo que se supone que es la anterior generación. Y la segunda mano de máquinas se ha puesto carísima. Porque claro, como hay pocas, las consolas se siguen vendiendo y por lo tanto las de segunda mano siguen teniendo salida. Y ahora mismo tú te pones a mirar una Play 4 y no están baratísimas. Todo lo contrario, tienen un precio bastante alto. Así que una Play 4 ahora mismo está más que vigente. Estamos haciendo una sección de una consola que podríamos calificar de actual a día de hoy. Uh-huh. Y muchos nombres que van a salir hoy, algunos yo imagino que son juegos que estarán bien de precio, otro a lo mejor tienen precio completo, no tengo ni idea. Pero bueno, yo creo que si alguien no tiene alguno en el catálogo, al menos que lo mire si le convence, porque creo que vamos a dar argumentos para ello, que es de lo que se trata. Vamos a seguir porque también está ahí al otro lado Atreides, bienvenido. Muchas gracias, pues sí, a mí me ha gustado lo de coger y hablar de consolas de otras generaciones y de juegos de otros, pero es que me encanta hablar de juegos, así que me gusta todo. Y de Play 4, pues fenomenal. También me he dado cuenta que se convirtió en la consola de mi... en mi consola de la generación anterior, pero también es verdad que es que yo no tuve la One, entonces, y como la Switch no sé en qué generación está, pues yo qué sé, qué hace que Nintendo hace sus propias generaciones, así que no lo sé, pero independientemente de todo, es un consolón y ha tenido unos juegazos increíbles. Y a mí me han sacado juegos que me han llegado muy al corazoncito porque estaban muy bien dirigidos para mí, la verdad, o sea que muy bien la consola. Muy variada en cuanto a catálogos, está, vamos, es innegable. Y hemos intentado, tampoco hemos sido muy estrictos, ¿eh?, que para esta elección, que cada uno ha cogido tres, si eran exclusivos, mejor, porque creo que le da ese toque diferenciador de que solo lo puedes encontrar en esta Play 4. Pero también hay casos que puede ser un multiplataforma que asocias a la consola porque lo jugaste en esa plataforma, que creo que también puede entrar, siempre explicando que se puede conseguir y jugar en otros lugares, que también es importante. Sí, o incluso juegos que salieron de manera primaria para PlayStation 4 y a lo largo del tiempo, a los meses o a los años, salió para PC o se salieron para otras consolas, que también eso puede haber el caso. Pues sí. Pues entonces, nada, sin más dilación, nos metemos ya de lleno. Me gustaría que antes de empezar jugáramos, bueno, que los oyentes jugaran a adivinar ¿no?, qué tres títulos va a decir cada uno. Que le den al pausa ahora mismo y se pongan a pensar en una lista, en una libreta. Vale, pues Aitor va a decir este, este y este. Sergio, este, este. A ver si aciertan. Yo creo que con algunos sí y con otros no, ya veremos. Así que Aitor, cuéntanos esos tres títulos de uno en uno. Vamos a ir viendo los argumentos y por qué lo has escogido. Ok, vale. Pues el primero de todos es un juego que es una secuela de un juego que salió para PlayStation 3. De hecho, fue el último juego de PlayStation 3 exclusivo grande y que creo que tocó el techo técnico de la consola, que está desarrollado por Naughty Dog. Y creo que con estas pistas yo creo que ya es muy complicado que la gente no sepa de cuál se trata, ¿no? Jak and Daxter. ¿Uncharted? No. No es Jak and Daxter, no es Uncharted. Se trata de The Last of Us, parte 2. Uno de los juegos que yo más esperaba, sin duda, uno de los juegos que, vamos, fue la excusa para comprarme la consola. No fue con el que me compré la consola, la consola por supuesto me la compré bastante tiempo antes, pero sin duda creo que era uno de esos hitos a los que necesitaba llegar con la consola ya en mis manos, ¿no? De hecho, creo que es el único juego de PlayStation 4 en el que tengo la edición coleccionista. O sea, creo que ha sido el único juego que me ha hecho comprarme una edición superior, ¿no? La más cara, ¿no? Si que tengo algún juego que tengo, pues, el libro de arte o la caja metálica, cosas así, un Ghost of Tsushima, cosas así, pero The Last of Us es el único que me ha hecho comprarme la edición, vamos, la tocha, y no es para menos, ¿no? Yo creo que es un juego que venía ya con un precedente de un juego magnífico que creo que nos incautó a todos. Y esta segunda parte venía un poco a poner cara y poner más guión a lo que nos quedó pendiente, ¿no?, de esa primera entrega, que sin ánimo a hacer spoilers dejaba un final un poco abierto, ¿no? La historia quedó ahí un poco en un punto y seguido, ¿no?, que parecía que podía haber algo más, que podía haber continuación en la historia de Joel y de Ellie, y lo vemos aquí reflejado en esta segunda parte con un punto de violencia bastante superior, yo diría, que la primera parte, tanto a nivel de gore como, o sea, explícitamente, con una historia que también explora el concepto de la venganza, con una Ellie más adulta, una historia bastante más larga que la de la primera parte, y eso creo que también es un arma de doble filo. Creo que a mucha gente le pareció excesivo, ¿no? Como que había, no sé si llamarlo relleno como tal, pero sí que a lo mejor se podría haber contado de una manera en la que el juego durase un poco menos, ¿no? Sí, yo... Si fuese una experiencia no tan agotadora, ¿no? De hecho, yo soy de esas personas, me decanto ahí, ¿eh? Creo que a mí se me hizo largo de más. Sí. Es el ejemplo de que más no siempre es mejor. Que totalmente. Llegar a las 24 horas o así de campaña, a mí se me hizo un poquito cuesta arriba. Sobre todo para un juego de este tipo, más narrativo, ¿no? Eso es. Y lo entiendo, ¿eh? Lo entiendo perfectamente a la gente que piensa así, ¿no? Yo es verdad que cuando llegas a cierto punto del juego y ves claramente que te están diciendo, esta es la mitad, te queda otra mitad exactamente igual de larga que esto, ¿no? Puedes sentir la agonía de decir, ostras, voy solamente por la mitad, con lo largo que. Con todas las horas que ya le llevo echadas, ¿no? Que bueno, ahora es completamente disfrutable, yo me encantó la experiencia. Para mí fue un. Para mí fue una montaña rusa, sinceramente, de emociones. A veces estabas muy arriba y a veces estabas muy abajo, ¿no? Dependiendo de los pasos que iba siguiendo Ellie, ¿no? Pero bueno, sin duda una aventura espectacular a un nivel de detalle en cuanto a gráficos, en cuanto a animaciones. Esa enfermedad al detalle de marca Naughty Dog, que creo que es increíble a nivel de romperse los cristales de una ventana, o sea, a nivel de animaciones, muecas faciales. O sea, me pareció una cosa increíble, muy, muy difícil de ver en consola, porque a lo mejor esto dices, bueno, esto en un PC, pues tal. Pero no. Estamos viendo unos gráficos espectaculares en una consola que por supuesto, yo lo jugué en la versión Pro, yo no me quiero imaginar la pericia técnica que tuvieron que hacer para que se moviese en una consola de... Sí. De salida, ¿no? De PlayStation 4 o normal. Yo te quería decir, yo lo jugué en mi Play 4, es de las clásicas, ¿eh? No de la clasiquísima, porque hubo un modelo un poco posterior. La clasiquísima era la que tenía las dos partes diferenciadas, porque una era mate y otra era brillo. La mía no, la mía era mate el completo, pero no deja de ser ese modelo antiguo. Ya no era la Slim, ¿vale? Sigo teniendo esa y se ve. Yo lo jugué de manera perfecta, ¿eh? Un rendimiento espectacular, evidentemente, no el de la Pro, pero yo para nada salí decepcionado en un juego que, como tú has dicho, para mí también resultó una montaña rusa de emociones, que tal vez sea la mayor crítica que tuvo, porque sabemos que este juego o lo amas o lo odias, y hay mucha gente que no le gustó la propuesta del juego, pero a mí me pasó como a ti. Me enamoró y me parece de las mejores experiencias en cuanto a sentimientos que ha despertado un videojuego en mí. Totalmente. O sea, creo que estamos de acuerdo, Juanjo. Tú tuviste la misma sensación de yo al acabarlo, de los que te dejan pozo, te dejan, no sé si incluso decir mal cuerpo y decir, no me apetece ahora mismo jugar a nada. O sea, no es que digas, vengo de una aventura súper larga en un mundo abierto y me apetece algo más desenfrenado. No, es que no me apetecía jugar a nada de nada. Quería reposarlo completamente. Un juego que trasciende, que en ti va más allá de. Yo estaba sesiones jugando. Que yo acababa de jugar, me iba a mis cosas, tal, y pocas veces a mí un juego me ha dado que pensar sobre la historia que estaba jugando más allá de la propuesta en sí mismo, ¿no? Me pasa un poco como cuando veo una peli de Nolan, que después me quedo un rato dándole vuelta a la cabeza sobre la propuesta. Procesando, sí, completamente. Pues bueno, este sería mi primer... Pues, claro, es que antes de cerrar, yo creo que para poner en contexto la importancia... Es un título que generó conversación y esto no ocurre siempre. Creo que cuando hay un verdadero fenómeno es cuando se habla posteriormente del lanzamiento, de lo bueno, de lo malo, de lo regular, y esto lo consiguió. Y es más, yo aquí hago un llamamiento a los mecenas, porque de contenido exclusivo para mecenas pasamos a otro contenido exclusivo para mecenas, porque publicamos un episodio que se llamaba The Last of Us Parte 2 a debate, el mejor juego de la generación, donde nos preguntábamos precisamente eso, de qué manera nos había calado, tratábamos un audio de hora y media, era como un mini informe de misión, de qué nos hablaba el título de Naughty Dog, los temas que planteaba, las críticas, todo esto lo hicimos en ese programa. Estuviste tú, Aitor, estuvo Juanjo, estuvo Sofía y estuve yo. Así que si alguien lo quiere escuchar, es de hace un par de años, de las sofás parte 2 a debate se llama. Ya está, solamente era ese apunte, porque ahí nos extendemos. Bueno, solo quería decir que lo interesante de ese debate es que no es el típico masaje en el que todo el mundo dice que el juego le encanta. No, había debate porque había a quien le gustaba, a quien medio le gustaba y a quien no le gustó. Entonces, lo interesante del debate es que hay varios puntos de vista y, por supuesto, marca de la casa, ningún extremismo ni salida de tono, pues como solemos hacer las cosas. Totalmente. Pues este sería mi primer juego, creo que he empezado con el más tocho para mí. Y el segundo sería un juego de Guerrilla Games. Joder, que estoy dando pistas muy obvias, ¿eh? Yo creo que es muy sencillo, ¿eh? ¿Qué tío? Y no es Killzone, ¿vale? Que podría ser. Es un juego de Guerrilla Games que creo que para mí es el descubrimiento de este estudio, ¿eh? Porque, sinceramente, Guerrilla Games venía de la saga Killzone. Y para mí eran juegos que nunca me habían llamado la atención, nunca me había dicho, voy a probarlos a ver qué tal están. Pero con este juego, con Horizon Zero Dawn, lo voy a descubrir porque es muy obvio, creo que se descubrieron como estudio, sinceramente. Creo que hicieron una aventura muy, muy, muy impresionante, con un guión también muy bien trabajado. En lo personal, con una Michelle Jenner espectacular, que le sienta como un guante el personaje, hace un trabajo de doblaje exquisito. Por supuesto, toda la gente que está en el doblaje de este juego, pero la quiero resaltar a ella especialmente. Y con un personaje como Aloy, que me parece todavía un descubrimiento total, estoy deseando jugar a esa segunda parte, a ese Forbidden West. Pero esta primera parte, pues vemos ese mundo, esa extraña situación en la que nos encontramos, un mundo que parece muy prehistórico, en el que oculta un gran secreto, unas cuevas, ¿no?, que vamos encontrando por todo ese mundo abierto, en el que parece como que ha habido antes algo, una tecnología superior, ¿no? El mundo está invadido por una especie como de robots, unas máquinas con forma de animal, que son las que prácticamente gobiernan el mundo, con puño de hierro, mejor dicho. Y sinceramente, si me tengo que dar con algo del juego es esos combates, esa especie como de caza de estos animales, que a medida que va avanzando el juego, pues se van haciendo más grandes, más poderosos. Empiezas primero con esos dientes de sable, que son batallas bastante chulas, bastante ágiles, pero luego empiezas a enfrentarte a una especie como de mamuts enormes, y es una auténtica gozada el irlos destrozando poco a poco, cómo van perdiendo esas partes metálicas, el irte aprendiendo sus patrones. Todas esa especie como de mazmorras que vamos encontrando poco a poco, ya que avanzamos en la historia. El nivel artístico es espectacular, la belleza del paisaje. O sea, creo que es un juego muy digno, que tuvo la mala suerte de encontrarse en su camino a pocos días a Breath of the Wild, pero creo que si hubiese salido en otro contexto, creo que estaríamos hablando de un candidatable, pero vamos, de todas a juego del año. Bueno, este juego yo lo descubrí en la pandemia porque lo regalaron. Oh. Es ese momento en el que Sony estaba generosa y como todas las compañías, para que fuera más llevadero el confinamiento, regalaron juegos. Y uno, bueno, el más importante fue este. Y a mí me encantó la manera tan fluida de jugar, de controlar a Aloy, de usar el arco, las trampas. Es que te sentías bien jugando. Esa es la realidad. No es como a veces ves un vídeo y dices, uy, queda muy peliculero, pero luego cuando lo juegas no tiene nada que ver. Aquí no, aquí podías hacer todo eso. Y me gustó muchísimo, sí, sí. A mí lo que me enamoró del juego, bueno, yo lo jugué, además, fui un poco bruto porque fue a acabar Breath of the Wild y comprarme este y de tirón. Entonces, claro, sufrí el típico bajón, ¿no?, de decir, porque claro, lo que este tenía de calidad gráfica, lo perdía tal vez en cuanto a detalles. El tema orgánico, ¿no? Detalle, es que la cuestión de Breath of the Wild es el tocar los puntos más tontos, que por ejemplo, si está lloviendo y hay un fuego, que se apague. Esa tontería que tú veías en Breath of the Wild, después no lo veías en este juego. Y la parabela se me hacía ultra necesaria. Hubo un tiempo en el que juego de mundo abierto que jugaba, si no tenía parabela, notaba que me faltaba algo. Pero Aloy, como que ella, la personalidad. A mí lo que me gustaba es que la veía muy humana. La veía las cuestiones que normalmente los personajes se hacen muy, muy perfectos, muy bien hechos, los personajes principales, ¿no? Sin embargo, Aloy tiene una fuerza por sí misma, es una mujer hecha y derecha, con sus cosas buenas, regulares y malas, lo que la hacía muy cercana. Y me sentía muy encarnado en su papel, es decir, me gustaba mucho verla cómo se desenvolvía en un mundo en el que tenía sus dificultades, sus cosas. No quiero hacer spoiler de nada, pero el caso es que yo creo que gran parte de es el envoltorio, que es muy bonito, pero sobre todo el personaje, yo creo que es lo más importante del juego. Y sin embargo, a mí lo que me llamó fue el personaje está muy bien y que creo que es una de las cosas que está mejor que Breath of the Wild, ahí va la elegía. Y es la historia. Creo Total. Que esa historia de ciencia ficción con esos animales mecánicos y qué ha pasado para llegar a estar en esa situación y cómo actúan y todo eso, está muy bien. Al principio lo empezaba jugando diciendo, uy, qué cosa más así, a ver cómo explican esto, porque no tiene ningún sentido. Y, oye, tiene su sentido y tiene su razón de ser todo. Y tiene una muy buena historia, sinceramente, que me ha gustado muchísimo. Y en la segunda parte tienes para vela. Así que anda. Ya está, vendido. Sí, sí, así que no ibas muy desencaminado, como a esto le falta una parabela. Ellos pensaron lo mismo. Sí. Vaya spoiler a Draider. No, pero no te cuento ni cómo, ni si se consigue, ni nada parecido. Ni cuándo. Sí. Vale. Pero sin duda, de hecho, todavía no he llegado. Estoy de acuerdo con Atreides de que además el juego, tiene como dos capas, ¿no? Tienes una historia que es la que vives en la primera persona o la superficie, ¿no? Por así decirlo, que es la historia que está pasando en el mundo, pero sinceramente estaba muy bien, pero a mí me llamaba y lo que más me enganchado me tenía era decir, a ver cuándo vuelvo al subsuelo la próxima vez para desentrañar qué leches está pasando, por qué estos animales mecánicos, por qué, y que luego al final todo tenga sentido, que no es simplemente lo hizo un mago, sino que te lo explican y sientes un reconforte, dices, ah, qué guapo, tío, si al final todo cuadra. Y eso sin duda es maravilloso, sinceramente. Qué pues, guay. Pues vamos con el tercero. Vamos con el último, que este es, yo os diría, el juego con la campaña más larga que he podido jugar yo en mi vida. Y obviamente, obvio, fuera todos estos juegos que son infinitos, evidentemente. Pero este juego, creado por Atlus, es la quinta entrega de una saga que además... Uf. Empezó como spin-off de otra saga también de Atlus, que es Shin Megami Tensei, eso es, que no he jugado a ninguno, sinceramente, y de esta saga que nació de aquella, tampoco. Esta es mi primera intrusión dentro de Persona, en este caso Persona 5 Royal, porque yo fui de los que entraron directamente a esta versión por todas las mejoras que incluía. Por supuesto, la más obvia era que ya por fin venía pues traducido al castellano. Creo que es una cosa que agradecer muchísimo. Yo no me metería, y seguramente fuese un gran impedimento, un gran muro, el meterte a un tipo de juego como este, donde hay tanto diálogo, tanto texto, y que no esté traducido. Así que creo que fue muy, muy agradecido el tener esta versión Royal. Y sinceramente me pareció... un tipo de juego que a lo mejor en un primer momento quizá no era mi tipo de juego, porque es verdad que a mí me cuesta un poco muchas veces el sistema por turnos, ¿no? Que es verdad que a lo mejor en épocas pasadas, pues por la tecnología que teníamos, pues era lo más evidente y lo que mejor resultado daba. Pero en la época actual como que se ha quedado un poco como referente de aquello y no como necesidad técnica. Y eso es verdad que muchas veces yo digo... pudiendo jugar en tiempo real, ¿por qué me voy a meter ahora en un combate por turnos? ¿Por qué tal? Pero tengo que decir que se integra muy bien, porque tiene mecánicas muy chulas, con el tema de la captura esta de los enemigos, que luego puedes reutilizar y tal, me pareció todo un acierto. Y luego, por supuesto, el tema de la historia, de la historia de Joker, de los Phantom Thieves, que me encantó, sinceramente. Es verdad que es muy largo, que le tienes que dedicar un montón de horas, porque al final es vivir el día a día de un estudiante, y cuando digo día a día es día a día. Tienes las horas justas para hacer ciertas cosas y tienes que elegir si vas a un sitio o vas a otro, y lo que no elijas lo pierdes. Entonces, es frustrante, pero a la vez te engancha mucho, sinceramente. Y cuando por fin lo acabé, además con la historia añadida que metieron en este Royal, que además no te dicen nada, o sea, incluso te la puedes perder. Si no haces ciertas cosas durante la historia, te la pierdes. Claro, yo tuve la suerte, yo no busqué nada, no miré guías, nada. Simplemente me dejé llevar, hice lo que pensaba que tenía que hacer en las situaciones que se me vinieron, y conseguí acceder a ese contenido. Y me encantó el contenido adicional. Creo que le da un arco muy, muy chulo con los nuevos personajes, ¿no? Con la chica esta, que no me acuerdo el nombre, la pirirroja, que me flipa. Y la verdad que es un juego que yo recomiendo muchísimo, pero también advierto de que te atrapa y te exige una cantidad de horas que supera las 120. Sí, sí, sí, sí. Yo tengo que decir que estoy de acuerdo, que me alegro que lo hayan metido, porque yo lo tenía como en mi lista de reserva. Digo, si nadie lo menciono yo, porque creo que hay que decirlo. Creo que lo de los enemigos no molesta en los combates por turnos, porque no hay combates aleatorios, no saltan, tú los ves en el escenario. Si quieres tener el combate, te acercas a ellos. Y eso está chulo porque, hombre, si no te apetece, te lo puedes saltar. O si son de nivel muy bajo y estás en el subsuelo, en el metro, si los atropellas, no tienen ni que pelear. Eso está muy bien. Uy, y la de horas que pasé yo en Mementos, madre mía, con el autobús. Atropellando gente. Atropellando, sí, sí. El cat bus, ¿no? Porque era el gato de Morgana. Sí, sí. Y es verdad que la historia, sobre todo en las últimas horas, tiene una serie de plot twists muy locos, muy locos. Y me gusta que esta versión Royal, si hay gente que ha jugado al Persona 5 normal, que no llegó en inglés, se habrá dado cuenta. Yo, por ejemplo, que vengo de nuevas, no lo sabía, pero mucho del contenido adicional no es que el juego es el juego base, pantalla de créditos, y luego empieza lo nuevo, o en el menú te salta. No, es que está integrado, intercalado, de manera que se nota como de manera natural. Tú no sabes qué parte es nueva y qué parte estaba en el original, excepto por lo del palacio nuevo que has comentado. Pero más allá de eso, hay muchas escenas, muchos diálogos, muchos episodios que son nuevos y que para nosotros, que es nuestro primer Persona 5 Royal, no lo percibimos así. Y me pareció de las maneras más inteligentes de hacer una reedición de un juego ya que ya era bueno. Sí, porque al final el que lo vuelve a comprar le da un incentivo al que quiere comprarse el juego de nuevo a decir no te compres un DLC aparte, porque es que no va aparte, es que está en el juego. Y entonces como que tiene una buena manera de meterte el juego. Claro, también hay que tener muchas ganas de volver a meterte esa cantidad de horas. A mí lo que más me gustó del juego, mira, me gustaron muchas cosas. Un juego que además me hizo un poco reencontrarme con el rol por turnos, porque es un género que practiqué muchísimo hace ya bastantes años, pero que ya no lo practico porque la vida te lleva por otro turno, ya va más por el juego de acción, etcétera, etcétera. Acción RPG, quiero decir. Pero me gustó mucho el tema de que más de 40 horas después del juego encontraba y se me mostraban mecánicas nuevas de combate. Y eso era lo que me hacía el ver que el juego estaba en una constante evolución, que tú veías 40 horas después. Y yo decía, bueno, es que esto antes no lo podía hacer porque se te mostraba nuevo mucho tiempo aparte. Es decir, no estás, como si dijéramos, repitiendo acciones, repitiendo combos. Lo que te solía pasar era a lo mejor con el Final Fantasy VII, que lo que hacías al principio más o menos era muy similar a lo que hacías al final. En Persona 5 yo creo que evolucionan mejor eso, y al final el tema de los combates y tal a mí se me hizo bastante, bastante interesante, se me hizo muy llevadero. Yo sí tengo una crítica que estoy recordando cuando lo jugué. Creo que es un juego, para bien y para mal, muy japonés, muy cultura japonesa, y eso arrastra una serie de pensamientos y mentalidades que al menos a mí me choca, porque a mí me sorprendió que ya desde el primer episodio, y yo voy a hablar de manera así como muy ambigua porque no quiero estropear a nadie, pero no tiene miedos en tratar temas como el suicidio, el acoso sexual, posiciones como el papel del artista sobre su obra, la manipulación política, que es una obra adulta este juego, a eso me vengo a referir. Y que sin embargo tiene esa otra doble cara, que es como un simulador de citas, puedes salir con todo el mundo, hasta con tu profesora, que es un adulto, tú eres un adolescente, pero sin embargo no puedes salir con tu colega que sois del mismo sexo. Y eso, desgraciadamente, pues es muy japonés. Sí, es un tabú social que todavía en casi toda Asia, lo tienen bastante, bueno, tienen que evolucionar. En muchas cosas están más evolucionados que nosotros, en otros aspectos sociales, pero en este precisamente no, están un poco más involucionados. Pero vamos, un juegazo. Pues muy bien, vamos, tres titulazos, creo que estamos todos de acuerdo. Y ahora vamos con los tuyos, Juanjo, a ver qué tal. Bueno, yo voy a empezar por el obvio, porque claro, si has preguntado antes al principio, venga, la gente que adivine cuál es de cada uno, pues el mío yo creo que está más o menos claro que voy a decir Bloodborne, porque Bloodborne es para mí, no solamente es el mejor exclusivo de Play 4, para mí es el mejor exclusivo encargado a una tercera compañía. Si fuera exclusivo, para mí el mejor exclusivo de todo, ¿vale? Pero yo entiendo que, por ejemplo, hay quien diga, bueno, es que The Last of Us Parte 2 está al mismo nivel, tal. Vale, de acuerdo. Pero no deja de ser un juego first party, ¿vale? Es decir, The Last of Us Parte 2 es de una compañía que forma, una empresa que forma parte de la matriz que es Sony, ¿vale? Porque Naughty Dog es de Sony. Sin embargo, este juego se le encarga a From Software y me parece un acierto total tener en tu catálogo como exclusivo un juego que te vende una consola. Porque al final, este juego a mí me vendió la Play 4. Yo no tenía la Play 4, yo era muy feliz. Ojo, Atreide, atento a esto, con una Wii U. Yo era muy feliz con una Wii U. En la generación era mi consola. Hasta que... Qué bien que te vendieron la Play 4. Sí. Entonces, de pronto, pues llegó Bloodborne y entonces dije, necesito tener una Play 4 porque necesito jugar este juego y solamente voy a poder jugarlo aquí. Bueno, también sabemos que se puede hacer mediante streaming con el servicio del PlayStation Now y tal, pero bueno, yo lo que era consola, el juego y tal, era la única manera de jugarlo. No voy a hablar mucho del juego porque tenemos hecho un informe de misión, es un juego más que conocido, es uno de los incunables de la máquina y después, pues, ¿yo qué voy a contar? Si ya he hablado de todo esto muchísimo. Simplemente decir eso, que lo tengo platineado y apenas platineo juegos en mi vida, tendré dos o tres juegos así y es una versión evolucionada de los Souls, súper divertida porque el combate lo simplifica, es mucho más arcade, es menos rolero y más arcade y por lo tanto es más accesible, aunque paradójicamente es el juego tal vez que más veces he visto en la cesta de segunda mano de todos los que he visto de la consola. Un titulazo, por eso tiene un informe, sí. Pues no sé, yo es que aquí, claro, hemos hablado demasiado de Bloodborne. Así yo, que, estrené, no sé. Yo estrené la Play 4 con Bloodborne, o sea, wow. Fue el juego con la que la estrené, sinceramente. Ya había salido, evidentemente, yo ya me estrené con la Pro, pero sin duda el primer juego que compré fue Bloodborne. O sea, era como muy obvio, ¿no? Decir, es que esto lo tengo que jugar, la tengo que estrenar con esto. Bueno, yo creo que no se puede decir muchas más cosas, porque es que, claro, hemos hablado tanto de este juego que hasta aquí yo creo que el que quiera saber más, que se vaya al informe de misión y ahí tendrá súper contenido, que seguro que todos los que están oyendo este contenido ya habrán ido al informe de misión, seguro. Bueno, el siguiente que voy a hablar es un juego que yo creo que me gusta por lo que es en sí mismo, ¿no? Y es God of War. God of War es un juego que yo creo que lo más interesante de él no es el juego en sí, y fíjate que el juego es bueno, es un juego que tiene una evolución en el gameplay brutal de los que eran los juegos antiguos, de las antiguas máquinas de Play 2, Play 3 y este juego de Play 4. Los de Play 2 y Play 3 eran juegos del mismo corte, eran juegos muy parecidos y este juego es otra cosa. De hecho, recuerdo a mi hermano decirme, sí, Kratos no salta. Y como algo que era que no era viable, ¿no? Porque los juegos anteriores eran juegos de otro corte. Aquí, sin embargo, es un juego en el que el personaje es más pesado, el combate tiene otro cariz, un poquito Souls, se podría decir en algún aspecto, eso también me gusta y me llama la atención, pero sobre todo lo que me gusta es la evolución del personaje, la evolución de la historia, cómo se hizo de bien que Cory Barlog, además lo explicó, evolucionó él y el grupo de programación conforme evolucionó el juego. Es decir, ellos cuando eran chavales, o más jóvenes, programaron un juego de una manera un poco socarrona, vehemente, incorrecto en muchos aspectos que hoy día son juegos que ahora mismo jugarlos ves cosas que no gustan, directamente no te gusta ver, pero se hacía en aquel momento pues porque las sociedades, pues por desgracia, en algunos momentos tienen unos fallos y van evolucionando. Sin embargo, este juego es consciente del paso del tiempo, y se refleja en el propio juego. Tú a Kratos lo ves distinto, lo ves maduro, lo ves sosegado, lo ves calmado. No se limitaron a hacer un cuarto juego, sino que evolucionaron al personaje conforme evolucionan los tiempos y los creadores. Y yo creo que eso se reflejó también, que es un juego que marca. Y a mí me dejó bastante, bastante bien. Estoy esperando ese Ragnarok que está por venir, porque creo que se va a reflejar muy bien esa evolución. Sí, esto ha sido, yo creo que uno de los mejores rediseños que se ha hecho de un personaje, que era difícil porque ya arrastraba una imagen muy quemada, muy deudora de una forma de hacer videojuegos en esa época de Play 2, gamberra, con otro tono muy alejado de la madurez que presenta aquí, por eso, por la sensibilidad a la hora de tratar los temas. y que, bueno, fue uno de mis juegos del año en 2018, porque tengo un artículo en el Batallón Pluto, y sí, hablamos de él aquí muchas veces, porque estoy de acuerdo. Creo que además ayuda a forjar esa línea editorial que tiene PlayStation con sus exclusivos, de que narrativamente se centran mucho en estas historias que te cuentan algo, y creo que eso es muy importante en el momento en el que estamos. Un juego que, aparte de pasártelo bien, te cuente algo, y aquí lo hace. Y el recurso de no abandonar en ningún momento la cámara, el plano secuencia, vaya, me pareció una cosa, vamos, yo creo que no lo había visto en ningún antes en los videojuegos, y me parece que se integra muy bien, porque es que yo creo que prácticamente no hay ningún, a lo mejor hay un fundido a negro en toda la historia, ¿eh? Y sinceramente yo creo que le da mucho dinamismo, ¿no? No hay un corte en el juego, siempre estás diciendo... ¿Cuándo paro realmente de jugar? ¿Cuándo tengo que cortar? Porque si fuese por el juego, nunca. A mí también me gustó mucho el hecho de creerme que iba a ser una cosa, porque claro, en un principio se vendió como Kratos con los dioses nórdicos. Y claro, yo dije, madre mía, tío, ¿cómo han hecho esto? Qué cutre, ¿no? Ahora pues lo pongo, como ya me he cargado a todos los dioses del Olimpo, ahora me lo llevo a Asgard y que se cargue a todos los dioses de... Es lo que a mí me evocó el hecho de que todas esas filtraciones de que se iba para allá, ¿no? Totalmente. Y después, claro, después encontrarte lo que te encuentras, dices, joder, qué bien pensado, qué bien parido. Aparte de, por supuesto, que no quería olvidarme de mencionar la sinergia en cuanto a la narrativa. También en el gameplay a lo mejor no tiene la misma fuerza. Pero la sinergia entre Kratos, Atreus y Mimir a mí me pareció tan buena que el juego a mí se me hizo muy... Muy bien hilado, muy bien pensado para lo que es el hilo narrativo conductor junto con el plano secuencia de una historia bastante bien llevada. Pues venga, vamos entonces a descubrir el pastel con ese tercer juego. Vale, pues el tercero yo creo que tal vez sea el exclusivo que a mí más me sorprendió en su momento, y es un exclusivo muy, muy exclusivo, porque es Astrobot. Astrobot no solo es exclusivo de Play 4, bueno, aunque también lo podría jugar en Play 5 por el tema de retrocompatibilidad, pero es un juego de Play 4 que para jugarlo encima necesitas tener las gafas de VR. Y si no tienes las gafas de VR y una Play 4 o una Play 5 con el adaptador, tal cual, no lo vas a poder jugar. Así que es un exclusivo bastante puntilloso en este apartado. No lo puedes jugar en VR, en otro dispositivo, ni nada de nada, solamente aquí. Y es un juego que a mí me vendió unas gafas, igual que Bloodborne me vendió una consola. Pues lo que me vendió la gafa de VR fue Astrobot. Lo probé en la Madrid Games Week. Me acuerdo perfectamente de ese momento de ponerme el casco de VR y quedarme loco. Porque la realidad de verdad, es que el juego es una demo técnica, ¿eh? El juego no es más que una demo de lo que... Mira, esto es lo que puedes hacer con una PlayStation VR. Te pones las gafas y puedes hacer esto, puedes hacer lo otro, tal. Pero está tan bien presentado, es tan bonito. Es tan fresco, es tan arcade para disfrutar sin más pretensión que ponte el casco, disfrute un rato y quítatelo. Y para mí eso es muy importante, porque una cosa que me he dado cuenta, por lo menos a día de hoy, del VR, es que a mí, particularmente a mí, me satura jugar mucho tiempo. No sé si será por una cuestión personal o por una cuestión actual de cómo está el sistema, pero yo me puedo pegar jugando a la consola de manera normal 5 o 6 horas. Yo no puedo estar 6 horas con un casco de VR puesto. Me acabo, vamos, con unos sudores que me da algo. Y este juego está pensado para echar ratetes. Te echas tu ratito, lo juegas, lo disfrutas y te vas. Y está tan bien, es tan justo, es tan redondo para lo que está pensado, que yo creo que es un juego imprescindible disfrutar, porque no tiene parangón. Si hablan de Muse, que es un juego parecido, pero yo creo que en cuanto a espectacularidad y a particularidad, este Astrobot está en otro nivel. Es verdad. Yo creo que eso está en plena guerra entre cuál es más adorable, si Moss o Astrobot, la verdad. Pero me pasa igual. A mí me vendió las gafas de realidad virtual este juego. Lo que pasa es que no me vendió esas gafas de realidad virtual. Pero lo miré, jugué también la Madrid Games Week junto con... ¿Cómo se llamaba? El que era la demo de un atraco a un banco, que huías en una furgoneta. No me acuerdo cómo se llamaba. No me acuerdo. El caso es que las dos me parecen alucinantes. Y este me parece increíble porque no tenía nada que ver con el otro. Y era un juego arcade, pero en realidad virtual. Y era flipante. Y me quedé con la idea. Lo que pasa es que me pareció que las gafas todavía mareaban un poco. No estaban... Tenían el cable, no sé qué. Esperé. Pero... La realidad virtual, la única forma de coger y que te enganche es probarla. No te lo pueden contar. Tienes que coger y probarla para que te enganche. Y Astrobot es un gancho genial para eso. A mí me gustó mucho y eso que solo lo jugué entonces, que fue en 15 minutos a lo mejor. Y no se me ha olvidado. Es una maravilla. Y es la prueba de que no. El podio y la manera de hacer juegos así, plataformas, no solamente lo tiene Nintendo, sino que Sony también lo ha sabido hacer con este título, que es único, porque, y de verdad, yo recuerdo perfectamente ese inicio de temporada, la quinta, que dimos los premios TOT y tal, y las impresiones que yo llevé de este juego, porque era una sensación de algo nunca visto. Igual que Super Mario 64 fue el paso a las 3D, esto es el paso al VR. Y una manera de hacerlo que no trataba de replicar lo que se había hecho en el pasado, solo que alterando el punto de vista, sino creando y formulando cosas nuevas, mecánicas nuevas, aprovechando ese punto de vista, esa perspectiva. Y funcionaba muy bien. Igual que a mí Moss también me parece adorable, el del ratoncito. Creo que ese juego te quedabas tú más como un espectador, como presenciar una maqueta donde se va moviendo el ratoncito. A veces hacías cosas, es cierto. Pero aquí aprovecha todo. En el momento en el que tú saludas al robot, das cabezazos porque te envía una pelota, te sientes parte de esa experiencia. Y eso es una cosa muy bonita. Además, el hecho de mostrarte las cosas más allá de lo que tú piensas que vas a hacer, porque la VR tiene un concepto muy de primera persona. Y aquí es verdad que es lo que se vende, pero también te están vendiendo el cómo jugar con la primera y la tercera, porque evidentemente hay una, tú no estás en primera persona, tú te puedes mover, mirar, pero tú estás expectante sobre un muñeco que estás moviendo. Sin embargo, tú siempre habías pensado, por lo menos desde mi punto de vista, que yo iba a jugar viéndolo todo desde mis ojos. En el momento que me lo mostraron de una manera distinta, como yo podía interactuar con el escenario sin ser el protagonista, sino siendo el que maneja al protagonista, que no es lo mismo, parece lo mismo, pero no es lo mismo. Me pareció muy interesante. Después, evidentemente, esto era mi percepción, pero realmente es que a mí se me hizo muy, muy impresionante. Me gustó mucho. Creo que es el juego perfecto para ponerte en una convención y venderte un producto. Conmigo lo consiguieron. Pues ya está, todo dicho. Vamos entonces ahora al turno de Atreides a ver qué títulos nos traes. Pues no sé si serán los mejores de la generación, pero sí sé que fueron los que a mí me marcaron mucho. De hecho, para mí el mejor de la generación es un multi que habéis jugado todos o casi, que es The Witcher 3. Ah. Pero como estamos hablando un poco más bien de juegos más centrados en la Play 4, bueno, pues uno de ellos que también creo que podría competirle e incluso quitarle el puesto a The Witcher 3 fue un juego que era una especie de secuela de otro que había salido anteriormente y no había tenido nada de éxito. Era un juego de culto, se había hecho incluso una fan traducción porque salió en inglés y hace poco han sacado el remake. Y en mi vida me hubiera imaginado jamás cuando lo veía, no me lo creía, que si fuera a hacer una continuación. Porque ya digo, había pegado un tortazo que no tenía ninguna razón. Pero mira, el amigo Yoko Taro, de alguna forma, con la gente de Platinum, consiguieron sacar adelante una continuación. Y estoy hablando, claro está, de un juego al que le dedicamos un informe de misión largo y complejo y completo y que estuvo muy bien, que es Nier Automata. Que a mí ese juego me pareció maravilloso porque me había gustado mucho Nier, incluso la forma de jugar y demás, pero Nier Automata me voló la cabeza. Me pareció que la historia que tenía era fantástica, que la historia que continuaba después de que terminabas iba mejorándolo cada vez más, que los personajes eran inolvidables, pero es que encima tenía unas mecánicas jugables buenísimas. Realmente que además las podías ir adecuando a tu forma de jugar. Entonces, me parecía un juego redondo, completísimo, y encima, a lo mejor técnicamente no era tan bueno como otros, pero sin embargo, el diseño artístico era buenísimo y ocultaba cualquier cosa que pudiera haber, pues que si tiene más frames, menos frames, si tiene más partículas o menos partículas, que a mí eso me daba igual cuando me lo estaba pasando pipa y lo que veía en pantalla me llenaba los ojos, o sea, qué maravilla, y de historia estaba enganchadísimo. Así que ese fue el primero que tuvo, porque tenía el hype por las nubes y cuando llegué superó lo que yo esperaba. Y eso pasa muy pocas veces, la verdad. Es verdad. O sea que Es un titulazo, una vez más, por eso tiene informe de emisión, si no, no lo tendría. Y creo que eso avala perfectamente cualquier cosa que podamos decir. Así que vamos a pasar el segundo para ir un poquito más rápido. Vale, pues muy rápido. Pues vosotros habéis dicho que el primer juego que jugasteis con la Play 4 fueron, pues eso, Bloodborne, pedazo de juego. Pues, pero en mi caso no fue eso. Yo pasé olímpicamente de la Play 4 porque los dos primeros años me parecía que realmente no había nada que mereciese la pena. Todo eran remakes, no salía ningún juego demasiado bueno, eran intergeneracionales, casi todo no me convencía y estaba lo más feliz con mi PC. No necesitaba más y tenía la 360, ¿para qué? Y entonces, en una de estas, anunciaron pues, que iba a salir el juego, el Batman Arkham Knight. Y bueno, bien, vale, bien. A mí me encanta Batman, lo quería. Pero es que además salía en una edición con, de la consola que salía con el Batman serigrafiado, en unos colores distintos, súper bonita. Vendí toda mi colección de juegos de Xbox 360 para comprarme esa consola. La vendí en Game y lo cambié por dinero Game para poder comprarla en esa consola. Luego la tenía en exclusiva el Corte Inglés. Así que no me sirvió de nada y perdí todos los juegos de 360. Me arrepiento hasta el día de hoy. Pero bueno, el caso es que fue cuando me compré la consola porque salía esa edición de Batman con el juego. Y luego el juego me gustó muchísimo. Hay quien lo critica porque dicen que abusa del Batmóvil. Y a ver, es imposible que le lleve la contraria que no le haya gustado. Porque recuerdo haber hecho batallas contra tanques, con 20 tanques en contra, tenido que cargarme un tanque, un escorpión o algo así, se llamaba, muy difícil, que si me daba un bombazo me volaba y yo tenía que cargármelo y cosas así. O sea, hay coche para rato. Pero tampoco puedo olvidarme de cuando estaba todo Gotham ardiendo y yo estaba planeando por encima para intentar buscar dónde aterrizar, toda la historia que tenía el maníaco del Joker en mi cabeza, todo. Bueno, los personajes y luego muchísimo juego añadido que había aparte de lo que era el juego en sí. A mí me pareció un juegazo, la historia me gustó muchísimo, creo que era una adaptación muy buena de Batman y encima mejoraba los anteriores en las mecánicas del propio Batman, que tenía alguna de cazador en la que podías deslizarte para sorprender a los malos. Era muy divertido jugarlo, me gustaba mucho la historia y encima, claro, soy muy fan de Batman, o sea, lo tenía todo. Era muy difícil que no me gustara y la verdad es que disfruté mucho, así que, y encima de eso, fue el que me hizo tener la Play 4. Así que ese fue mi juego. Justificadísimo el traerlo, vaya. Fue tal y como lo has contado. Sí que es verdad que este juego dio publicidad negativa a Rocksteady por los problemas que tuvo, sobre todo creo que en PC, wow, ¿no? Que fue cuando... que yo me lo compré primero en PC. ¡Anda! O sea, y se veía mucho mejor. Sí, sí, yo lo compré primero en PC. Luego salió la oportunidad con la consola y fue claro cuando me lo cogí y me lo compré, pero yo ya lo tenía en PC, el juego lo quería, vamos, había juegos anteriores y lo quería, Rocksteady los tenía puestos en un altar, ¿no?, por encima, pero claro, cuando salió, pero habían sido los, no me acuerdo, eran Iron Galaxy, me parece, los que hicieron el port, sí, infame a PC, y era horrible, es que tenía en ese momento un pepino recién comprado que movía el juego, pues cualquier juego a máxima calidad y a máxima resolución, y el mío lloraba. O sea, es que se movía fatal, es que se veía horrible. Se veía mucho mejor una PlayStation 4 que en una tarjeta gráfica de última generación. Entonces decías, pero bueno, ¿qué es esto? En fin, el caso es que hicieron un grandísimo trabajo para meterlo en PlayStation 4 y que se viera así de bien. Hicieron un trabajo horrible para PC. De hecho, terminó regalando Rocksteady y Warner todos los juegos que habían sacado de Batman para compensar la cagada que hicieron con el port a PC. Pues ahí está mi favorito, el Origin, el que no hizo Rocksteady. Buenísimo. No, es verdad. Y ese que están haciendo ahora, se supone que sale este año, el de Gotham Knights. Ah, pues son ellos los que están desarrollando. Mm-hmm. Qué bueno. Sí. Qué bien. Qué buena pinta. Vale, pues venga, pues otro título. A ver, ¿cuál es el siguiente? Pues mira, el último, y que cerraba prácticamente el círculo de mi Play 4, fue Spider-Man, que yo creo que fue, si no el último, prácticamente de los últimos juegos que jugué con la Play 4. Y que tenía un poco de miedo porque lo mismo copiaba a Batman. Al fin y al cabo, la forma de pelear de Batman ha sido copiada hasta la saciedad. Y en todo tipo de juegos que tuviera que luchar, si era posible, ponían un estilo de juego similar a Batman. Los mismos... Assassin's Creed, no los últimos, sino los anteriores. Bueno, los últimos todavía recuerdan, pero vamos, ya copiaban la forma de pelear de Batman. Pues el caso es que sí, pero no. Es decir, cogieron y se quedaron con las cosas buenas, pero mejoraron mucho, ya que tenías la habilidad de moverte mucho más rápido de lo que se mueve Batman y balancearte, que no tienes esa posibilidad con las telarañas. Pues lo aprovecharon muy bien. Balancearte por la ciudad con las telarañas sigue siendo una auténtica gozada. Pero es que además habían entendido muy, muy bien, esta gente había entendido muy, muy bien cómo era el personaje. Y contaron una historia de Peter Parker. Y eso, por ejemplo, no lo tienes en los Batman. Por muy buenos que sean, toda la parte de Bruce Wayne se pierde. Solamente lo tienes en los Batman de Telltale, que como son más tipo aventura gráfica, pues se pueden centrar más en lo que es la historia. La otra pone una historia mucho más espectacular, pero lo que sean sentimientos, emociones o cualquier cosa, no. Y me temía que Spider-Man fuera así porque había pasado en los Spider-Man anteriores. Y que va, tiene una muy buena historia, tienes a tu tía May, tienes a Mary Jane Watson, tienes personajes con los que tratas con ellos y que luego pueden convertirse o no, porque no quiero decir spoilers, en villanos, y te encuentras con villanos y con unas secuencias muy buenas de acción y muy bien hechas y muy espectaculares, pero también te encuentras con una parte más humana y que te llega más, y ese en realidad es Spider-Man, así que a mí me gustó porque estaba muy bien. Luego tiene una cosa mala y son las secundarias, que son bastante tontas en general, y que es lo de tener un montón de iconos que vas recorriendo para borrarlos a lo Assassin's Creed de nuevo, y eso quedaba muy antiguo a estas alturas, pero bueno, si juegas la historia principal lo flipas. Y luego tiene las dentro de esa de esos coleccionables uno de mochilas, que para quien le guste Spider-Man está muy bien porque son recuerdos que va recuperando Peter en los distintos sitios. También te puedes encontrar a algún otro Spider-Man posterior o no, y está muy bien, es muy completo. Así que ese fue mi tercer juego, y la verdad es que ya digo, prácticamente creo que fue el último que jugué en Play 4, o casi. Así que cierra el círculo, súper heroico. Para mí es un juegazo, ¿eh? Tengo que decir que se me hizo súper ameno. Estar en Nueva York con telarañas y tal, moviéndome, me pareció en cierto aspecto como visitar la ciudad, ¿vale? Que es una tontería, uh-huh. Seguramente esté diciendo algo que no valga mucho, pero la realidad es que está bastante bien recreado, y la situación ahí de estar colgándote con las telarañas y tal, o ir al edificio Stark y todo esto, pues me parecía muy icónico y muy motivante. Aparte, a mí las misiones secundarias no se me hicieron muy pesadas. Fijaros, yo no soy de platinear juego, lo digo de verdad, no sé si tengo dos platinos o tres, no tengo más. Y uno de ellos es este, es decir, Bloodborne y este. Anda. Dos en este. Pero es porque se me hizo, está bastante hecho para, si tú vas por faena, si eres el típico urraca, cuando juega yo soy muy urraca, cosa que brilla, cosa que voy a por ello, ¿vale? Soy muy así. Entonces, ¿qué ocurre? Que el juego te lo va mostrando todo como por fases. Llega un momento dado, se te despliega algo y no tienes por qué avanzar en la historia hasta que no acabas con lo que se te acaba de desplegar. Pues yo, como me lo iba mostrando poco a poco, lo iba haciendo poco a poco. Es verdad que mucha gente se le puede atragantar, se le puede hacer hueso y decir, sí, yo paso de esto. Evidentemente puedes pasar, porque como es todo secundario totalmente, pasa. Sí, exacto. No te afecta ni en las mejoras ni nada de eso. Lo que pasa es que puedes conseguir trajes en un momento dado. No, yo más que nada era por el rollo de acabar con lo que brilla. El rollo es un icono de acabas con lo que brilla y entonces ya te quedas tranquilo, vas a limpiar el mapa. Me pasó también con Ghost of Tsushima, que no quiero dejar de nombrarlo aunque no lo haya dicho en mi lista, pero es un juego que me pasó lo mismo. Al mapa, a cada vez que brillaba algo, a por ello. Y en este juego se hacía muy, muy, muy organizado, muy ordenado. Muy de te pones, lo haces, sigue. Y cuando fui a darme cuenta, sin proponérmelo, me había platineado el juego. Bastante, bastante interesante. Y por supuesto el modo foto, ¿eh? No puedo olvidarse que es de los mejores modos fotos que hemos tenido, ¿eh? Hecho, o el que abrió un poco la veda, ¿no? Hecho para eso. Sí. Hecho para eso. Bueno, ya yo creo que el que lo cierra todo no es exclusivo. Lo diré, Red Dead Redemption 2, que es el modo foto ya por excelencia. Cuando ves los lagos brumosos y te pones ahí en medio, una cosa que es una locura. Pero este juego, tal vez, ese momento de crepúsculo o del amanecer, con el sol ahí poniéndose en un edificio guapo y la gente subida a cierto poste del Empire State, tal, es una acojonante. Se ven unas capturas que son divinas. Sí, la verdad es que hicieron un trabajo increíble. Bueno, pues queda muy claro entonces el perfil de tus juegos, eso está claro. Sí, hombre, por eso decía que mucho no iba a sorprenderles, la verdad. No, yo creo que los míos tampoco, creo. Empezando por el primero que voy a citar, Final Fantasy VII Remake. Sí, señores, sí se puede. El TOTY robado, pero el TOTY de mi corazón. 2020. Robado. Ojo la declaración. Fue un año muy complejo por la pandemia. Square Enix, una de las pocas cosas bien que ha hecho en los últimos años, fue como que se dio cuenta de que había una pandemia y dijo, voy a mandar el juego 2 semanas antes. Y eso fue una cosa, en lugar de decir, pues todo lo contrario, lo mando el día de salida y que llegue cuando sea, aunque el transporte esté retenido y tal. No, lo adelantaron. Y eso fue un gesto muy bonito. Y el juego que decir, creo que Final Fantasy VII, si te gustó el original, este es revivir una experiencia desde otro punto de vista, cambia por completo la noción de remake. Nunca un título estuvo tan bien puesto, remake, lo que significa etimológicamente el rehacer, el reinterpretar, y bueno, todo el debate y los ríos de tinta que provocó precisamente ciertas decisiones. Me recuerda en cierta manera de las OFAS 2 en cuanto a eso, toda la polémica alrededor y hasta qué punto la obra pertenece al público o al creador y puede disponer de ella para hacer o llevarte hacia donde quiera. Y eso pasó con este juego. Final Fantasy VII Remake creo que es una experiencia que hay que vivir si eres fan y que, bueno, yo me volví loco. Es una gozada para la vista. Vamos, desde el punto de vista audiovisual creo que es impecable. En cuanto a mecánicas jugables, sabe adaptarse a los tiempos en los que estamos. No se hace pesado esta mezcla action-RPG sin traicionar tampoco esos principios porque sigue siendo estratégico. Y bueno, contentísimo. Mi única pena es que no tengo Play 5 y no puedo ni jugar al episodio de Yuffie ni a lo que esté por venir. Ya veremos si para entonces, que todavía queda, lo siento Atreides, para esa parte 2, puedo tener Play 5. Eso es una vergüenza. pero bueno, no me voy a quejar de lo que no hay. Contigo. Me parece un juegazo alucinante. Y sin ser experto en Final Fantasy VII, que tengo que reconocer que el original lo he empezado como 5 veces, algún día, pero es que me hace mucho daño a la vista. Sin embargo, con este es que es Laos, pero, no, seamos correctos, es impresionante y se ve muy bien y es muy divertido jugar, las mecánicas son muy interesantes y encima pueden ampliar la parte humana que decía antes de Spider-Man, ¿no? Quiero decir, las relaciones entre los personajes, lo que hay, darte esperanzas de que alguien no vaya a morir, o sí, o quién sabe, porque está todo rehecho y han cambiado cosas. En fin, puede pasar de todo. Y lo que se ve en el juego está muy, muy bien. Sí. También cambian un poco el punto de vista de los terroristas, ¿no? Los sacan más como, se ven más como son terroristas. Es decir, te pueden transmitir más cosas que se transmitían en el primero, pues porque, hombre, era más sencillo. Y quizá me tiraran todo el juego. Aquí lo han expandido. Y ya y cosas que, a ver, el juego original me van a llover piedras, pero ni me parece a mí el mejor Final Fantasy. Y creo que también está muy sobrevalorado por llegar en un contexto, el primer RPG occidental que el público pudo disfrutar. Pero hay cosas que desde el punto de vista del guión eran flojas, no se sostenían en el papel y creo que esa ha sido la oportunidad que ha utilizado el remake para potenciarlas. Por ejemplo, eso, lo de los terroristas, que ya de por sí el concepto ecoterrorista es un poquito extraño, ¿no? ¿Hasta qué punto? Sí, es un poquito así. La moralidad ahí está en un punto ambiguo. Y luego Cloud me parece que en el original era un personaje que yo no empatizaba nada, no entendía. Ha quedado para los restos esa imagen del emo boy o del edgy boy que siempre con sus traumitas, hay que ver, siempre quejándose en silla de ruedas a punto de... Un Shinji Mikami. Claro, no, efectivamente. Un Shinji, sin el Mikami. Pero, sin el Mikami. Claro, no, yo no empatizaba, no entendía exactamente esa crisis de identidad que él experimenta. Y creo que en este juego hemos conseguido que con cada mirada, cada gesto, cada mueca que hace, cada pequeña interacción, te vas introduciendo en quién es Cloud. No es lo mismo el Cloud con el que empiezas a jugar en Final Fantasy VII Remake, parte 1, que el que acaba. Y esto es fundamental. Y además que hicimos un informe de misión de Final Fantasy VII, precioso, donde hablamos del original, pero que todos esos temas también los tratamos. Sí, yo es que quería decir que en eso que hablas, yo siempre he visto que al final lo que ocurre es que te das cuenta como el Final Fantasy VII Remake es un juego que en el fondo no deja de ser, evidentemente, un juego basado en el 7, pero le da unos matices tan distintos que hasta qué punto no rompe con el juego original. Y es por lo que dices, porque el Final Fantasy VII en realidad, Cloud, es un envase. Es poco más que una persona que no sabe ni quién es, no tiene sentimientos, es un ser casi inerte, ¿no? No sé si me entendéis, es poco robótico, no tiene incluso diría sensaciones, es muy complicado definir a Cloud, ¿no? Sin embargo, en el remake tú ves una persona, ¿sabes? Entonces, claro, ahí te das cuenta de cómo han dado una vuelta de tuerca y han cambiado el concepto básico original del juego, porque para mí el 7 lo importante o lo que llama o lo que impactó fue ese momento. Es que claro, no sé si se puede hacer spoiler sobre eso. No, yo tampoco lo sé, no te puedo responder. Vale, pero el caso es que hay un momento en el juego que cambia lo que era el paradigma histórico de las historias. Las historias siempre habían sido de una manera más o menos, no sé cómo decirlo, previsibles, y aquí ocurre algo que tú siempre esperas que tenga que vuelva al estado normal y al final nunca vuelve a ese estado normal, ¿vale? Y eso es lo que yo creo que al final marcó en el juego, ¿vale? O si lo esperas es al final del todo. Exacto, ¿no? Tú en el momento que pasa eso que pasa, tú siempre estás esperando que eso revierta. Dices, bueno, esto en algún momento, a ver cuándo me quitan esto, a ver cuándo me quitan esto, te has pasado el juego y no te lo han quitado, ¿vale? Sin embargo, el 7, el remake, que es consciente de eso, de que ya no vas a poder volver a vivir eso que viviste en ese momento, sabe hacer muy bien el cambio para darte otras cosas, porque si no sería demasiado obvio y el juego no tendría aliciente, por lo menos desde mi punto de vista. Y yo creo que ahí está bien pensado. Evidentemente, lo que está mal pensado es lo otro, que no ha querido hablar de Atreides, y yo tampoco voy a hablar, pero eso yo creo que deberían de darle una vuelta de tuerca a eso. Sí, yo creo que además el hecho de que los personajes ya tengan voz, eso hace también mucho a su personalidad, ¿no? Que total. Cloud hable, es que claro, es otro mundo con lo que nos encontramos en el 97. Sí, no, es un ejercicio de retelling impresionante, mete cosas nuevas, que yo tampoco voy a entrar aquí ni a destripar ni nada, pero esos fantasmas que aparecen, que tienen muchas interpretaciones, que ya depende de cada uno lo que quiera pensar, si es la mayor genialidad del mundo que se ha hecho en una ficción, lo que representan esos fantasmas, llevando al espectador o al jugador hacia una dirección y no otra, o si todo esto en los siguientes juegos es una burbuja que explote y se convierte en una estafa, por decirlo de alguna forma. De momento, es una expectativa, yo me quedo con eso, con esa ilusión. Vamos con el siguiente juego. El siguiente me hace mucha ilusión porque yo pensaba que no lo iba a traer nadie y luego a la hora de ponerlo en común antes de grabar me he dado cuenta que sí. Y eso me llena de orgullo. Y es Detroit Become Human. ¿Quién lo iba a decir? Porque a mí Quantic Dream es un estudio que no me interesa nada. Que todo lo que ha hecho me ha parecido que quiere ser algo que no es. Y quiere ser algo que se reproduce en un Cinesa, en un Yelmo Cine, pero no en mi Play 4. Y aquí creo que sí que he intentado algo diferente. Beyond Dos Almas, que ya, bueno, el título no voy a entrar en esa traducción tan chusca, es un título que se me quedaba cojo, con esa forma de contarte la historia fragmentada. Heavy Rain igual, con un montaje en paralelo que a veces no entendía el uso de esos planos. Era como alguien que quería ser cineasta, pero que no tiene los conocimientos, el lenguaje cinematográfico para hacerlo. ¿Qué quedaba como resultado? Pues un juego que como juego yo lo sentía que no alcanzaba las cotas que yo quería de interacción, y como película se me quedaba como un telefilm de Antena 3 a la hora de la siesta. Eso con Detroit Become Human no ha pasado. Creo que sigue teniendo esa querencia de David Cage, del director, de querer contarte demasiadas cosas, mensajes muy grandilocuentes, y yo creo que se dispersa un poco. Si se hubiera centrado solamente en un tema, en un objetivo, lo hubiera salido mejor. Pero más allá de eso, me parece la obra de referencia en cuanto a reflexionar sobre el transhumanismo, un mundo donde los androides conviven con los humanos, que entronca con la ciencia ficción, yo qué sé, de Philip K. Dick, de Sueñan los androides con ovejas eléctricas, pues igual, te lleva a la pregunta de qué es más humano, un androide que se comporta como un humano o un humano que actúa como un autómata, un poco así por resumir. Y creo que funciona bastante bien, trata también temas del racismo, la esclavitud. Hay historias, porque son tres personajes, creo que se llamaba Cara, Marcus y Connor. Algunos funcionaban mejor que otros, creo yo, pero en general me parece el juego más pulido y más completo del estudio de Quantic Dream y que yo más disfrute, la verdad. Sí, y completamente de acuerdo. A mí es un juego que me voló la cabeza completamente, porque me temía... A ver, yo soy más fan que tú en ese aspecto de David Cage, la verdad, pero porque yo empecé por uno anterior, que es el Fahrenheit. Estaba francamente muy bien. Había cambiado todo lo que eran las aventuras gráficas, poniendo cosas como, por ejemplo, tener que controlar tu pulso y los latidos para poder infiltrarte. Bueno, metía más cosas, intentaba hacerlo evolucionar, y debajo había una historia muy potente de asesinatos en serie y mucho más detrás. Estaba muy bien, pero luego lo demás, estoy de acuerdo, lo podrían haber sido perfectamente telefilms del mediodía si hubieran sido alemanes, porque yo antes no puedo entender sí. alemanes, pero cuando llegué a este, me pareció que hacía algo, me temía que fuera algo parecido a de Telltale, que había estado jugando y que ya estaba muy cansado porque se empezaban a ver las costuras enseguida. Y aquí no, lo bueno que tenía es que tenías tantas alternativas cuando tomabas decisiones por lo que ibas haciendo. Porque hay una cosa que está clara, las aventuras gráficas normales lo que tienes que hacer es coger y resolver los puzzles. Y las aventuras gráficas estas evolucionadas no son los puzzles, no hay puzzles prácticamente. ¿Qué es lo que tienes? Decisiones. Y si las decisiones no te las crees y no cambian realmente cosas, se han cargado todo el juego, porque realmente no tiene nada, no te queda nada, no tienes desafío, no tienes que darle la cabeza, lo que tienes es que coger y sentir la historia, y aquí la sentías. Se habían currado tantísimo guión, tantísimas historias, tantísimas opciones, que realmente tenías una, y muy bien hechas, quiero decir, que estaban muy pensadas, que realmente sí que te metías. La de Connor, stop. La del policía. Esa me gustó mucho. Sí, estuvo muy bien. A mí realmente es un juego que me parece maravilloso. Yo no lo he jugado, pero sí quiero decir, porque creo que es importante, que el juego está para los que tengan Play 5 y tengan pagado el Plus. En la PlayStation Plus Collection, esta que hicieron los juegos para... como para tener ahí un catálogo de juegos disfrutables, este juego está entre ellos. Entonces, para quien quiera que sepa que está más o menos accesible poder disfrutarlo por una manera económica. Y perfecto. Creo que la Epic Store también, ¿verdad? Todos los juegos de David Cage fueron para allá. Efectivamente, sí. Bueno, pues venga, vamos a cerrar. Es que vamos bastante regular de tiempo. El último... Di la verdad, porque vamos regular de tiempo. Porque... Eso. Hoy es jueves cuando se emita esto, pero yo vivo en el sábado, ¿vale? Y en un sábado a las 8:20 de la tarde-noche. Y es Eurovisión ahora a las 9, así que yo lo siento, queridos mecenas, pero me quiero ir. Lo siento, estoy retenido. El último juego, es que esto hay que contarlo, porque yo creo que ha sido una sorpresa también entre nosotros. Yo no sabía muy bien si meterlo o no, pero lo he metido porque creo que cuando uno hace balance y tiene la suficiente distancia y el juego se arregla luego con sucesivos parches, todo cambia, que es... The Last Guardian. The Last Guardian, la última gran obra de Fumito Ueda, al que dedicamos un informe de misión a Ico y hablamos de él, el creador. Es uno de los autores que más me gustan de la industria, del sector. Y es verdad que había muchas expectativas con The Last Guardian que creo que no se cumplieron y que en el momento en el que salió, salió con muchos errores, muchos problemas de rendimiento, una cámara totalmente errática, un control del propio el comportamiento que tenía el animal, Trico, funcionaba cuando quería. Y todo eso obstaculizaba realmente una experiencia que con el paso del tiempo y los sucesivos, repito, parches que ha tenido, si lo pones en la balanza, desde luego de los tres juegos que ha hecho Fumito Ueda, para mí es el peor, pero es que estás compitiendo con Ico y con Shadow of the Colossus. Eso no implica que sea un mal juego. Y desde luego es un título que dentro del catálogo de una Play 4 es fundamental, porque la sensibilidad, el amor al medio ambiente, a la naturaleza, esa historia también contada sin necesidad de un lenguaje humano, sin necesidad de palabras, esa comunicación no verbal entre el niño y la criatura, me fascina. Y sobre todo me fascina que Fumito Ueda siempre apueste por personajes que se mueven en esa horquilla de edad entre la niñez, la infancia y la adolescencia. porque creo que contribuye a ese realismo mágico que sabe construir. Una cosa fundamental de The Last Guardian es la atmósfera. Y después de decir todas estas cosas tan buenas, ahora voy a decir lo que no se suele contar, pero como esto es para mecenas, me puedo sincerar. Yo este juego, cuando me tocó analizarlo en su día, le di un 6, ¿vale? Game Reactor España. Y voy a leer el párrafo final. No he vuelto a leer el análisis desde que lo hice, ¿eh? Digo, bueno, que sí, que el juego está muy bien, tal, tal, tal. Al final, aun con todo, hay muchas carencias que no pasan inadvertidas. Debo ser una persona sin corazón, porque durante las 12-15 horas de juego, la relación entre Trico y el niño solo me ha conmovido en tramos muy concretos de la historia. ¿Ha merecido la pena tan larga espera? Seguramente sí, y los seguidores de Fumito Ueda verán muchas de sus señas de identidad en The Last Guardian. Sin embargo, está lejos de ser su trabajo más brillante y está claramente por debajo de mis queridos Ico y Shadow of the Colossus. Hay graves errores técnicos que, como mencionaba al inicio, denotan que la obra es víctima de su época, de su complicado contexto. Es una época que el resultado no esté a la altura de lo que todos esperábamos. Esto es lo que dije, pero de verdad creo que es un juego que no es el mismo que cuando salió en 2016. Han pasado 6 años. O a ti te ha salido corazón en el tiempo, que eso puede ser. También, no he cambiado sé, mucho. Las dos cosas. No sé muy bien ser. Cómo es la situación, pero creo que este juego tuvo un parche que lo que hacía era bloquear los FPS para que fueran más estables, ¿no? Si no me equivoco, eso es lo que tuvieron que hacer porque pasaba eso. Pues curiosamente, el juego, si no lo actualizas y lo juegas en la Play 5, como la Play 5 tiene potencia de sobra para hacer funcionar el juego va a 60 FPS, que da gusto verlo, así que tengo entendido, y si me equivoco que alguien me lo diga, que si tú juegas el juego sin actualizar en Play 5, lo juegas a 60 FPS estables y sin ningún problema. Y si lo actualizas, pues lo juegas a 30. Capan, ¿no? Y no lo juegas también, te lo capan actualizándolo. Fíjate la tontería. Madre mía. Es de locos, y sobre todo a mí me... Es un juego... Quien haya jugado a Ico y Shadow of the Colossus, sobre todo Ico, sabe que a Fumito Ueda mete cosas siempre de plataformas, pero no se le da bien hacer un plataformas. Son personajes que saltan de una manera muy imprecisa, que te cuesta mucho que el personaje se agarre al saliente. Y si eso lo sumas, que también ocurre en The Last Guardian, una cámara que te deja vendidísimo o que le ves el culo a Trico, pues claro, es un poco complicado. El momento de trepar. Cuando se pasa dice mal. El culo, lo digo para que se entienda, lo que se ve es el ano. El ano. ¿Vale? Se ve se ve el asterisco, lo que no se debería ver. Eso es, sí. Pero estoy de acuerdo con Sergio de que los saltos en los juegos de Fumito Ueda, el personaje parece Blandy Blue. O sea, no sé qué leche le pasa a la figura. Porque en Shadow of the Colossus igual, cuando te intentas enganchar a los pelos de algún enemigo, es que es igual, parece que es, no sé, una hoja al viento. Hay un trofeo en el remake de Shadow of the Colossus que es montarte encima de una gaviota. Bueno, encima, más bien debajo. O sea, que te va guiando como si estuvieras planeando con la... Sí, y no veas lo difícil que es agarrarte a la gaviota. Fatal, sí. Fatal. Pero bueno, pues esta ha sido la lista que hemos escogido muy diversa. Y me gustaría saber ahora en este punto la de los oyentes. Pensé que era un buen momento. Yo también pensé que era un buen momento terminar para irme a ver Eurovisión. Así que, Aitor, que nos vemos la semana que viene. Bueno, cuando te toque venir a pasarlo aquí bien hablando de videojuegos. Pues nos vemos dentro de 2 semanas, porque la semana que viene estaré por tierras barcelonesas, así que nos vemos a la vuelta. Efectivamente, y Juanjo, igual, nos vemos el martes que viene. Pues nada, nos vemos el martes que viene, espero que la gente haya disfrutado, y nada, un abrazo y hasta la próxima. Eso es, Spain 12 points. Venga, traders, que nos vamos. Pues nada, nos vamos que no llegamos. Nos vemos la próxima. Eso es. Me tengo que ir corriendo hasta Turín, que no me da tiempo. Pues nada, que esto es el Batallón Pluto. Muchas gracias a todos los mecenas por apoyarnos cada mes. De verdad, lo agradecemos infinitamente. Hasta luego. Adiós. Chao, chao.